Mañana con 57 minutos en Radio Nacional. La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en la ceremonia de conmemoración del aniversario 44 de las operaciones de la Cordillera del Cóndor ocurridas en 1981. La actividad se desarrolló en el Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja. El Poder Judicial continúa la audiencia de extinción de dominio en el proceso contra Vladimir Cerrón Rojas por incremento patrimonial no justificado. El gobierno prorrogó el estado de emergencia en algunos distritos y centros poblados de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco por actividades terroristas y la comisión de otros ilícitos. Esalud informó que cada semana se registran más de 400 nuevos casos de dengue a nivel nacional. Las ciudades con mayor incidencia son Tarapoto, Loreto, Moyobamba, Tumbes y Piura. En el plano internacional, el avión que chocó contra un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, Estados Unidos, tenía 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, informó American Airlines. Hoy, 30 de enero, Radio Nacional conmemora 88 años de historia, reafirmando su rol como medio de comunicación del Estado que ha acompañado a la ciudadanía a lo largo de varias décadas. 10 de la mañana con 58 minutos, en breve iniciamos Una y Mil Voces con Bartola y Marco Romero por Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Este jueves 30 de enero, celebramos nuestro aniversario 88 con una fiesta de la peruanidad en los estudios de Radio Nacional. Nos acompañan los Mirlos y su cumbia amazónica. Airán Pito, al ritmo del Ande. De oro, con todo su criollismo. Si algún día te acuerdas de mí. No te pierdas nuestro programa especial de aniversario. Este jueves a las 5 de la tarde. Disfrútalo por radio, televisión, en el 7.2 de la TDT o la transmisión en vivo de nuestro canal de YouTube. Radio Nacional, 88 años. El corazón de la Amazonía peruana, el conocimiento de sus pueblos, su voz, su cultura viva, está aquí en Allí Añane, nuestra voz. Un programa en Ayáninka, Añaneki, para tejer puentes con nuestra voz. Puentes con todos los peruanos y con nuestra propia esencia. Acanta Heitara. Allí Añane, domingos a las 6 de la mañana, por Radio Nacional. En Lunaguaná, Valle de Vinos, Piscos y Camarones. Escucha Radio Nacional, 99.3 FM. Se abre un nuevo camino de integración nacional.